De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué los planetas son redondos? Primero los egipcios concibieron a la Tierra plana flotando sobre agua. Luego los griegos la imaginaban como un disco plano y redondo, sostenido por columnas. Luego de Colón, la NASA fotografía la esfera azul, que es nuestro planeta, desde la órbita lunar. Confirmación final de la redondez de los planetas. ¿Por qué los planetas son redondos? ¿Por qué los planetas son redondos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. ¿Por qué los planetas son redondos? No sé. Cuando explotan, la masa se compacta. No sé, la velocidad de un cuerpo me imagino que va limando los vórtices y todo se vuelve circular. Pues según la teoría del Big Bang, cuando la explosión, la supuesta teoría esa, en el momento de la formación y de los planetas, pues todos los materiales se juntaron y dieron una forma esférica. Las fuerzas gravitacionales hacia el centro. Porque Dios lo hizo así, tal vez. La ciencia dice que el planeta no podría ser cuadrado a raíz de que tiene que estar girando para que pueda haber muchas cosas, la gravedad y la cuestión. Porque las masas, no sé, y se formaron así de una forma redonda. Porque crecen de adentro hacia afuera. Porque así lo creó Dios. A los que giran y se crean así. No, pero no puede girar el cubo. De la fuerza centrífuga que se genera a través de los planetas, pues es algo normal. Ahora que están girando, porque así lo creó Dios. Polaridad, ¿no? Por los polos, ¿sabes? ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. No son perfectamente redondos o esféricos. Se achatan en los polos y se abultan en el ecuador. De esta forma, es una combinación de la rotación sobre sus ejes y por la fuerza de gravedad, la cual atrae a todos los cuerpos cercanos al mismo punto con similar magnitud. De manera que, cuando se forman los planetas, la distancia de las partículas que se compactan lo hacen a la misma distancia del centro. La figura geométrica que cumple esta situación es la esfera. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.